Bueno, señor Ospina, le cuento. El parte es positivo y muy esperanzador. Solo debemos realizar una pequeña operación donde con una incisión en la parte superior del cráneo procederemos a retirar la región límbica del neocórtex del cerebro. Sencillo, en caso de que esto pues no nos genere resultados positivos, procederemos a realizar una amputación definitiva, algo bastante pequeño, de la extremidad superior del cuerpo, es decir, la cabeza. Pero no se preocupe, que todo va a salir bien.